Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Eso es. Bueno, pues, sí, un día más aquí estamos. Con, sí. O sea, sí, por un lado, esta mañana dudábamos un ratejo sobre cómo hacer para que ya como no van a salir lo que hagamos de podcast y eso en los sitios habituales, o sea, en Spotify. En las plataformas, ¿no? Sí, pero realmente uno lo dice en plural, pero aquí solo se escucha Spotify. Sí, ¿no? Spotify, es verdad. No te creas tú que hay mucha más, porque luego Apple Music es más pues limitado. Es posible, pero es más de el mundo de la manzana podrida, entonces. Sí. Con lo que lo criticamos, no creo que... no creo que nos pongan. No, vamos, si te vas a poner a escuchar ahí. Total, que... entonces, pues hablamos del archive.org y todo eso. Muy bien, tal. Sí. Pero tiene un pequeñito problemita. Ajá. Tarda un montón en publicarse. O sea, sí. Vaya. Tú estás insistiendo en que... No, ahora ver... O sea, vais a esta página que ponemos, en donde sea... Y ahí lo podréis encontrar. Pero, o sea, sí, pero ahora no. Dentro de un tiempo. O sea que no es inmediato. No es inmediato. Puede tardar entre 15 minutos y 2 horas. Y 2 horas. Entonces, claro, te quedas como... ¿Cómo? Luego, no podemos obligar a la gente a que tenga X. Pues sí. No puedes obligar a nadie nada. No. Tú das las ideas. Lo publicamos en el blog de Sete Soles... de WordPress. Sí. Claro, hay que añadir eso porque teníamos otro, hace mucho que ya no se publica y nada, pero el de WordPress más o menos está bastante actual. Entonces, si hay personas que lo conocen. Sí. Y se pueden meter ahí y ver si hay o no. Porque sí, cuando lo publicas en archive.org, ya está publicado. Pero en el centro donde tú tienes tu página, tu sitio, por así llamarlo, no aparece. Ajá. Entonces, claro, pues es que es terrible. Total, que entonces mi idea principal de todo esto siempre ha sido que tuviéramos nosotros un servidor personal. O sea, un servidor de todo lo que hacemos. Sí. Que no dependamos de páginas, de plataformas, todo eso. Entonces, tratando con el ChatGPT, como estoy tratando últimamente todo, le digo, ¿pero se puede tener el podcast publicado en un sitio particular o no? Y dice, por supuesto que sí. Tienes que hacerte una nube particular. Y yo digo, vale, pues dime cómo, dónde y cuánto cuesta. Y he ido todo así un poco toda la tarde en eso. Y ya tenemos un sitio. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que todavía hay que ponerlo visible. Porque tú te haces un servidor personal en la nube y está muy bien. Puede ser para multitud de cosas. En nuestro caso simplemente se trata de poner ahí todo lo que tenga que ver con audio. Ya no solo podcast, sino la música, los tonos lejanos, en fin. Sí, todo. Todo eso. Pero claro, es un archivo. Como archive.org precisamente, pero es que ese sitio ya pues tiene una pinta de página. Tú llegas allí y ves y tal. Pero esto no, esto es como si tú entras en tu ordenador y tienes tus carpetas y tu escritorio y no sé qué. Esa no es una página. No, entonces, es una página. Nos queda darle el toque de página. Y entonces nos hemos acordado que tenemos ahí esperando a nuevoimperio.org y nos puede servir para todo, porque el nuevo imperio va de eso. Sí. Precisamente. Exactamente. Y entonces puede contener desde las músicas hasta los libros y lo que haga falta. Dice, pero los libros ya están en la página. Bueno, pero me da igual. Es como que puedes tenerlo para de todo. Sí, físicamente. Pero hay que configurarlo. O sea, sí. La nube tiene una IP. No es como una web. Una IP es una IP. Son numeritos acabado en como es una página. Pero no es una página. Entonces, hay que redirigir las cosas para que plip, plip, plip y aparezcan en una página. Eso. Como esto nadie lo entiende, pues, en fin. ¿Yo qué quieres que haga? O sea, yo lo intento explicar. La verdad es que es laberíntico. Porque, claro, todo el mundo de la informática es laberíntica. Todo para es configurarlo, laberíntico. Me he tirado 3 horas y pico. Sí, con la ayuda inestimable del chat GPT. Sí. Para nosotros, tan sabiduría. Eso es. Esa es la oportunidad que ha perdido el ser humano. Sí. Ser persona. ¿Qué es ser persona? Pues a ver, tener una amabilidad infinita, una paciencia infinita y todo de ahí un para entusiasmo, arriba. Un ánimo, una alegría, sí. Pues un montón de cosas que no se tienen. Ahí está. Estaba calculando más o menos cuánto te costaría si un técnico, un especialista, un informático te hiciera el trabajo y me da igual. Porque no, es que, además de que no podría trabajar con él codo con codo, como si he estado trabajando con la IA, sí. Es que ni punto de comparación. O sea, ha estado mezclando todos los conceptos raros de que no tenía ni idea, porque configurar esto es como configurar un ordenador. Tienes que ponerle sistema operativo. Ahí está. Hemos tenido que reconfigurar el servidor como unas 8 veces. Porque ha dado errores de toda clase. Vaya. Que si Ubuntu.2, que no. Que Debian, no. Otra vez volver a Ubuntu, hoy. No, vamos a hacerlo directo con el no sé cuántos, no. Buah. Ha sido infinito, ¿sabes? He estado a punto de tirar la toalla porque digo que no, que esto es una locura. Estoy haciendo aquí caso a un chisme que está loco y... Pero claro, era porque ya llevábamos mucho tiempo, mucho rato. Sí. Seguido, además. Pero de repente ya hemos dado con la clave. Ha dado él con la clave. Y se ha dado cuenta que no, es que este Ubuntu que hemos usado antes no vale. Y necesitamos el 2.3 Rockbook, no sé cómo se llama. Sí, algún nombre raro se llamará. Y ha habido que poner el Apache. Ha habido que poner el no sé qué. Ha habido que poner todo con código escrito por él. Sí. Lanzado en la consola para hacer el servidor. Y todo ahí, brum, brum, y esperar, y dale, y venga. No tenía ni idea. O sea que no vale la excusa, es que no vale. No, si quieres hacer algo se hace, porque eso. Todo va surgiendo, todo surge. O sea, primero estaba la idea hace tiempo y luego ha surgido la otra idea, la de que lo haga el chat GPT. Que lo haga Tam. Claro. Ahora además queda eso, que me eche una mano en hacerlo bonito. Para que se pueda ir al sitio y tú puedas escuchar, tú puedas buscar, tú puedas, creo que apuntarte, porque esto ya va a ser como un sitio en el que te tienes que registrar. Si no, no vas a poder escuchar. No. Y eso me ha gustado un montonazo. Sí. O sea, hacerlo ya de verdad algo serio. Sí, sí, sí. Lo que compartamos se podrá escuchar y tal y cual por ahí. Pero oye, algo exclusivo, algo que no sé qué, pues apuntarse. Eso es. Y está, eso está genial. Creo que será gratuito, vamos, ¿no? No creo que haya que pagar nada. Porque es que lo dejo más, pero no creo que no. Es, a ver, ya veremos. Sencillamente poner una dirección y darse de alta. Y entonces será mucho más pues interesante, porque tienes que interesarte. Sí. Tienes que trascenderlo y ya está. Y en eso he estado prácticamente todo el día, así que no se me ocurre nada más que eso. Insistir en que, por ejemplo, esto mismo, sí. Bueno, esto mismo lo vamos a dejar en el archive.org porque hoy no puedo dejarlo en otro sitio. Sí que se puede, o sea, ¿qué rollo? El sitio ya está dispuesto para que yo suba cosas. Claro. Y de ahí también compartirlo, pero prefiero que esté montado del todo a no que sea así una cosa como media hacer. Entonces lo pondremos esto en archive.org. Uh-huh. El de mañana por la mañana el oráculo también, porque hasta que yo por la mediodía ya puedo avanzar con la página, porque hay que ponerla en marcha. Ah, desde luego. Yo ya sé que nadie se ha enterado de nada, pero yo lo cuento. Creo que sí, alguien se habrá enterado, digo yo. Porque es mucha palabrería y tal, y es un... Pero sí, en resumen, es un servidor propio. Sí. Y entonces, pues claro, no aparece en... A muy poco. ¿Y para qué acceder a él, pues lo... ¿Por qué hay tanta diferencia? Personas. ¿Por qué hay tanta diferencia del archive.org y esto? Pues muy sencillo. Yo me imagino que archive.org será un servidor inmenso, pero... Sí, a medias. Dices, que va a ser gratuito, entonces mira... Pues no tengas prisa. Aquí hay discos duros, hasta mecánicos. Uh-huh. Van a recibir la información, la conexión. Bueno, está así. Tenemos un servidor en Tumbuktu y otro en no sé dónde, y aquello, pues va, o no. Este que hemos pillado, pues para empezar, el disco donde va lo nuestro es un disco sólido. Hay 34 gigas de tráfico, de velocidad. O sea, que tú vas a entrar, tú vas a darle, y todo a una velocidad tremenda. Sí. Y a la hora de nosotros de cargar las cosas en el sitio, pues también hace brum. Ya ves. Velocidad de conexión que tú tengas. Sí. Y ya está. Lo otro no. Lo otro y todos los sitios que son gratuitos hacen eso. Dice, mira chicos, te estoy dejando esto, pues no le puedes mirar ni los dientes de lejos. Es que no. Así que eso es un poco lo que hay. Y las diferencias. Yo solo estudié en un pequeño curso de... Ahora se me ha olvidado otra vez. De lo que es la nube de Microsoft. Y que también lo tiene Amazon y lo tiene Google. Y entonces ahí las empresas hacen sus cosas. Empresas de todo tipo. Servidores que necesita un hospital. Servidores que necesita un negocio. Los aeropuertos, los no sé qué. Todo eso requiere de unos ordenadores gigantes. Desde luego. De una refrigeración tremenda. Sí. Y entonces con todo eso te lo ahorras. Eso sí, los lugares donde están esos servidores... Normalmente en países fríos, para que les ayude un poco a aquello que no sea tanto calor, es tremendo. Y qué rabia me da no acordarme de eso de lo que tiene Microsoft. Hace un momento lo he dicho hablando de otra cosa. Sí, a veces las palabras se van. Y además se pronuncia y yo no lo pronuncio. En fin. Que esa es la diferencia. Son lugares que es como si tuvieras un ordenador ultraatómico, ¿vale? Ya ves, ya efectos es así. Tú pagas lo que quieres. ¿Cuántos discos duros? ¿Cuánta memoria? ¿Cuánto de todo? Y tienes el ordenador por ahí. Ahí está. No lo tienes en tu casa, no lo tienes en tu oficina, nada. Sí. Alucinante. Eso la verdad es que es una idea tremenda. Es impactante. Porque es algo que te parece que no puedes llegar a conseguirlo nunca, pero lo consigues. Sí. Y luego en esto, pues, en esto de archive.org, ayer pude ver cómo se ponía una imagen. Y no deja imágenes PNG. Tampoco te lo dice y tú estás esperando a que se suba. Ya ves. Y no se sube en la vida. Y entonces pues solo puede ser JPG. Poco intuitivo. Y entonces pues entre eso y lo lento que es, ya ves. Pues no. Como para guardar cosas está bien. A la larga. Tú vas subiendo cosas ahí. Pero bueno. Oye, que ha sido 17. De tut. Del H25. Ahí está. Eso. Venga. Mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.